¿Qué tal? Seguramente mucha emoción, ¿no? De ayer en la legislatura. Buen día, Walter y Américo, te saludan desde Radio Encuentro. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Sí, la verdad que sí, y bueno, recordando justamente ayer, mientras estábamos ahí en Viedma, nos acordábamos de ustedes cuando 5 o 6 vecinas del Obrero nos fuimos ahí, sí, porque había salido la segunda orden de desalojo dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Viedma, y pusimos una carpa afuera de Superior Tribunal, no sé, que conocimos ahí un par de compañeros solidarios de Viedma que vieron que no podíamos quedarnos a dormir ahí, nos ofrecieron un lugar para ir a dormir. No, la verdad que cada lugar donde pisamos, lo único que respiramos es lucha, porque si hay algo que hemos hecho durante tantos años, 9 años de lucha, fue no dejar que nada entorpezca la decisión concreta de pelear por un lugar para vivir, y el objetivo era pelear por la expropiación, avanzar sobre esta ley, primero siempre con miles de excusas de que no iba a ser posible porque no estaba la declaración de utilidad. Bueno, para nosotros haber logrado la utilidad pública, avanzar a la expropiación, fue un logro, y hoy lo estoy viendo acá con mis vecinos. Llegamos anoche muy tarde, así que hoy a partir de las 9 de la mañana empezaron a caer acá a mi casa vecinos, la verdad muy emocionados. Fue un logro, necesitamos que el Estado le devuelva a los vecinos un poco de dignidad, y lo logramos con organización y lucha. ¿Cuántas familias están viviendo, Lira, ahora ahí? Mira, nosotros solos, el barrio Obrero, somos 622. Tremendo. ¿Cuántas, digo, sabes por qué pienso? Ayer deben haber sido 622 familias con una sonrisa que se acostaron. Sí, pero es que solamente el Obrero, después tenés la Esperanza, que son 130, después tenés la 2 de Febrero, que son 300, después tenés 200 por el otro lado en la 10 de Febrero. No es un solo. Para nosotros, con este proyecto que armamos nosotros los vecinos, logramos que alrededor de 2.000 familias y más de 9.000 personas tengan la posibilidad de una vivienda digna. O sea, por lo menos empezar a entender que la propiedad... Nosotros tenemos toda una discusión con respecto a la propiedad. Nosotros no peleamos por la propiedad para que sea una cuestión privada. Ojalá hubiese sido colectiva. El problema es que para poner los servicios tiene que estar marcada dentro de la propiedad privada. Y lo que necesitamos son los servicios. Nos hemos inundado un montón de veces, se nos han quemado más de 30 casas. Bueno, qué decirle, creo que ustedes ya en la radio, las veces que hemos hablado, nosotros le hemos contado todo lo que nos ha tocado vivir en estos lugares. Y nada, lo que necesitamos es que se entienda de que no podemos vivir sin la luz como corresponde, no podemos vivir sin las cloacas como corresponde, tampoco sin el agua. Y la verdad que haber avanzado hasta donde llegamos ayer fue un logro de organización, de lucha de todos los vecinos. ¿Y cómo fue ese camino, que fue muy largo y que tuvo muchísimas cosas en el medio, ¿no? Primero la cuestión judicial, después lucharla en el municipio para lograr lo que se logró el año pasado, luego la legislatura. Contanos un poquito cómo fue ese camino, un poco para también transmitirle a muchas vecinas y vecinos que están aquí en Viedma, en la misma situación que estaban ustedes en el barrio Obrero, ¿no? Hasta ayer. Sí, mira, nosotros acá presentamos, o sea, el barrio Obrero empieza en el 2009. Con 3 intentos de desalojo, uno con la policía, frenado por los vecinos con organización interna. De ahí presentamos en el 2010-2011 el primer proyecto de expropiación en la legislatura, en el 2012. No fue tomado en cuenta porque no teníamos la declaración de utilidad del municipio. Entonces tuvimos varias reuniones en Viedma, pero fue rechazado. Obviamente eso generó enojo entre todos nosotros, porque la legislatura podía haber tomado alguna resolución con respecto a lo que estaba pasando. hicieron su silencio absoluto. Seguimos avanzando. El ante año pasado el proyecto estaba en la legislatura, se estaba cayendo porque ya, o sea, tenía estado parlamentario, pero no había nadie que se hiciera cargo de él porque lo habíamos presentado junto con Silvia Orne, César Miguel y otros diputados, pero bueno, ellos ya no eran más legisladores y se empezó, o sea, se iba a caer el proyecto. Lo agarró Mango junto con Karina Pita, lo sacaron ya de perderse, lo levantaron nuevamente para que tuviera estado parlamentario, pero seguía necesitándose la declaración de utilidad pública porque los municipios son autónomos. Entonces, era la presión acá, la municipalidad de Cipolletti, en donde fuertemente la campaña electoral de Aníbal Tortorielo fue resolver el problema en los asentamientos. Nosotros empezamos a movilizarnos, a marchar a la municipalidad, al Consejo Deliberante, donde ustedes saben que tenía la prohibición de acercamiento en la época de Baratti, porque los concejales me denunciaron y tenía prohibido hasta llegarme a la plaza de la ciudad. Me denunciaron y me hicieron prohibición de acercamiento al municipio. Así todo, nosotros, no iba yo, pero iban otros vecinos, cada sesión del Consejo Deliberante. La verdad que rompimos mucho. pero bueno, perseveramos y fuimos coherentes con lo que habíamos planteado. Y nunca claudicamos ni tampoco negociamos algo que para nosotros era claramente la lucha por el acceso a la tierra y la única posibilidad para poder tener hoy lo que tenemos, la expropiación o primera vuelta de todos los diputados. Pero cada uno de esos diputados nos conoció. Ayer recordaba ahí con la Silvana Larralde, que fue una de las que negó por no tener la declaración de utilidad pública, que se discuta la expropiación en la legislatura, y nos rechazó, y creo que la pasó muy mal porque nosotros la tratamos muy mal, entendiendo que era de Cipolletti. Bueno, ayer lo recordábamos junto con ella, todas las cosas que hicimos para lograr estar ayer ahí, en ese lugar, y bueno, no podíamos no largar un lagrimón o pegar un grito de alegría después de tanto sufrimiento que padecimos. Lira, escuchamos ya ahí vecinos, vecinas, que está buenísimo, me imagino, tomándose un mate, abrazándose, así que queremos dejar que sigan disfrutando de ese momento. Queríamos tener una buena noticia y la verdad que viene bien en esta época donde no son muchas las buenas noticias, así que esto que estás contando, te digo que es un vaso de agua linda, refrescante, de esas lindas, así que abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro, desde NTV, desde los medios comunitarios que somos acá en Viedma. Y muy contentos, sabemos que estuvieron acompañados del Barrio del Progreso, que también acá la está peleando. Eso iba a decir, y también de los chicos del Barrio del 30, algo también, así. También, la claro. La verdad que ayer vimos la solidaridad de compañeros y también ellos se emocionaron y lloraron junto con nosotros. Y le planteamos fortalecer el foro como herramienta entre nosotros, el foro por la tierra y la vivienda, que también ha sido una herramienta de lucha para nosotros, haber recorrido Bariloche y otros lugares y conocer un poco lo que está pasando y cómo viven vecinos en los distintos asentamientos de la provincia, y llevar nuestra experiencia de organización y lucha, para todos es como, bueno, es un antes y un después. Nosotros entendemos que es eso. Cuando llegaron los políticos acá, lo que vieron es que en el Barrio Obrero hay un jardín comunitario, que en el Barrio Obrero hay una radio, que en el Barrio Obrero hay un comedor, que en el Barrio Obrero hay un ropero y que hay organización. Entonces, creo que la organización la hicieron los vecinos y eso es lo que hay que hacer, organizarse y luchar y nunca claudicar.